Bienvenidos a la entrevista de la semana del programa Cultura en Vivo aquí en Radio El Conquistador de Valdivia. Las bandas instrumentales representan la denominada época de oro de la historia musical en el sur de Chile. Aún con el desarrollo de nuevas tecnologías, existen personas que continúan formando músicos especializados en interpretar melodías con un sonido característico representado por trombones, trompetas, cornos y oboe junto a otros instrumentos. Un ejemplo de ello es el profesor de música Adolfo Álvarez, quien ha cultivado una importante trayectoria como instructor y gestor de diversas bandas instrumentales a nivel local y regional, instancias que recuerda en esta entrevista. En mi experiencia personal, ya llevo como 25 años, he formado muchos bandas instrumentales de niños y bandas instrumentales de adultos. Empecé ahí hace años atrás con una banda de guerra instrumental en Entre Lagos, después me fui a San Pablo, formé otra banda en la cual también habían adultos y niños de colegio. Y después, posterior a eso, me vine a la Escuela de Cultura y formé la banda instrumental de niños en la Escuela de Cultura, junto con la banda de guerra, obviamente. Y después ya me empecé a dar a conocer aquí en La Unión, en mi trabajo, digamos así. Y de ahí empezaron a llamar diferentes instituciones, pues, como la banda del Liceo Agrícola, que también la formé, la banda instrumental, la banda de guerra. El profesor Álvarez lidera actualmente el proyecto de banda instrumental del Colegio Cristiano La Unión, una nueva iniciativa de este tipo que se suma a las bandas ya existentes en nuestra provincia del Ranco. Tenía conocimiento de esto antes, pero no me había acercado donde el director, digamos, sí. Me acerqué donde él y me dijo que él tenía un instrumento de viento, trompeta, saxo de honor, clarinete, y era formar una banda instrumental, y en eso estamos haciéndolo funcionar para que muy pronto ya tengamos ya un taller junto con la banda de guerra, que a través de todo lo que hacen ellos, también la música es muy importante, y así el taller que se está haciendo ahora de banda instrumental haga lo mejor posible y que se haga bien para el 18 de septiembre. Eso es lo muy importante. En Radio El Conquistador 95.7 estamos conversando con Adolfo Álvarez, profesor de música y gestor musical, sobre la formación de músicos y bandas instrumentales en la provincia del Ranco. Uno de los sueños del profesor Álvarez era trabajar la música con niños y jóvenes discapacitados, lo cual consiguió en la Escuela Diferencial Villa San José de La Unión. Y ahora estoy formando otra banda de una escuela diferencial, una banda de guerra, que eso es mi máximo que yo quería hacer, formando una banda de guerra de escuela de niños diferencial. Pero ya estoy logrando, gracias a Dios, está saliendo adelante. Junto, obviamente, con una orquesta rítmica que tengo, que los chiquillos están tocando ya de la escuela de diferencial, están tocando, se han presentado varias oportunidades, diferentes actos, así que no tengo una satisfacción, orgullo de estar aquí en La Unión y darme a conocer a través de la música. Era un deseo máximo de esto, de trabajar, que me dé a conocer diferentes ámbitos, diferentes colegios, tanto municipales como particulares. Finalmente, Adolfo Álvarez hace un llamado a apoyar las escasas bandas instrumentales que actualmente existen a nivel regional y así potenciar la música en todas sus formas. Pero esas instituciones requieren de que los apoyen, como en otras instituciones grandes que hay en Valdivia, por ejemplo, Nosorno, que a través de los empresarios tienen un grupo de artísticos que ellos se dan a conocer. Aquí falta eso, pero aquí ya la parte musical, la parte artística, se está complementando más, digámoslo así, se está viendo más en el colegio. Ahora se está armando una orquesta sinfónica en la Escuela de Cultura, junto con instrumentos de viento, instrumentos de cuerda. No sé, más allá, a lo mejor otra institución, quizá otro colegio, va a ser lo mismo, porque eso es la idea es que apoyemos a los colegios, apoyemos a las instituciones. Agradecemos al profesor Adolfo Álvarez por compartir su experiencia en la formación de bandas instrumentales e instituciones relacionadas a este ámbito. Nos encontramos en una nueva edición de nuestra entrevista de la semana con más novedades desde la provincia del Ranco. ¡Hasta pronto!